buenas noches y bienvenidos de vuelta a su podcast de confianza, Coffee and Sodas, en su edición 2016. Hoy, que es un día sábado de enero, intitulado el 16 de enero del año 2016. 16. La fecha de la profecía. El día 16 del año 16, del mes 16, se acaba el mundo, Shui. Estamos preparados. Aquí ya pues reunidos, una regocencia como de un mes de no grabar nada por pues una muy pesada mudanza del antiguo estudio de grabación de vuelta al más antiguo estudio de grabación de Coffee and Sodas de Strangoleón. Pues también el nacimiento de mi segundo hijo, Aldebarán. Entonces pues no ha habido chance de grabar, ¿verdad? Pero aquí estamos reunidos ya, pues, su servidor, Miguel Jauregui y Jesús Antonio Astorga Valderrama y Barwengoitia Zavala de la Reguera de Ramos, Derbez Bustamante. Quítame el de Zavala, soy muy gacho ese apellido. Perdón. No, pues bienvenidos, señores, ya comenzando el año, ya no estamos cansados, Miguel y yo, no estamos cansados, qué bueno. El cambio de casa estuvo bastante pesado. Eran demasiadas cosas, eran cosas más de lo que pensamos, más material de lo que pensamos para cambiarnos de casa. Después de muchos viajes en un día, tener que cruzar el paso, hacer otras cosas y volver y seguirle y aguantar. Ya estamos aquí, ya estamos ya de vuelta, muy contentos. No llores, compadre, no llores. Yo sé que estás contento por volver, pero ya estamos aquí, ya. Gracias a toda la gente poca gente que nos pide, pero aquí estamos de vuelta para darles algo de alegría y diversión. Que se diviertan con estos. Tum, tum, tum, tum, tum, tum. Ya está. Y dices que quién es el que pone las cumbias. ¿Tú? Yo, sí. Okay. ¿Por qué andas con el tum, tum, tum, tum, tum? Porque es un ritmo base. El micrófono, ¿verdad? Es un ritmo base de las cumbias. Como en el rap es. Deja tú las speed cumbias. Sí. Fíjate que aquí hay un programa que se llama Kaboom. Ya no lo pasan, pero siempre lo pasaban desde una mueblería y ahí llevaban un grupo invitado. Pero así eran puros covers de canciones, pero es. Parece que los están apurando así. Miren, muchachos, la canción de 3 minutos la vamos a tocar en 2 minutos. Parece que se apuran. Hablando de cosas que dan flojera, el 1 de enero me levanté muy temprano en la mañana y había un programa de esos de la mañana aquí locales. No me acuerdo cómo se llamaba, ¿verdad? Pero había una banda de cumbias, ¿verdad? Justamente ahorita que lo mencionaste. Porque las coristas, pues llegan con vestido de noche. Sí, sí, sí. Pero eran como las 8:30 de la mañana, Shui. Era demasiado temprano. Sí. Y era 1 de enero. Es que ya son el atractivo visual, ya ves que siempre así son todas las. Es que se hayan ido de la pachanga, o sea, del jale de la noche anterior, si tocaron algún día en algún lado, directo al show de la mañana, o se habrán ido a su casa a dormir. Y levantarse, peinarse y arreglarse antes de las 9 de la mañana en un programa de la televisión. Yo digo que nomás no se peinaron. Ya, ajá, sí, ya tenían el peinado, así que así se lo llevaron al programa. Hay gente que se duerme con el peinado, ¿verdad? Sí, pero oye, qué huevo, o sea, la gente que trabaja en tele o en radio, perdón, tener que ir a trabajar. O presentarse en un programa de televisión. A mí me tocó alguna vez. Yo trabajé en un restaurante, imagínate. Tú también trabajaste en restaurante. En la televisión, Chuy. No, pero trabajé en alguna vez en el restaurante. Y ya sabes que los restaurantes dicen: no, señores. Se trabaja todos los días, no se cierra. Se está acabando el mundo y usted está trabajando. Exactamente. Vengo para acá a fregar los domingos. Al fin de mes, en una pizzería que se llama Pizza del Rey. Ya no hay en Juárez, había, volvieron, se fueron, pero bueno, pues cada fin de mes se hace el inventario, mira. Así es que, ¿cómo celebramos? Se cierra el restaurante a las 11 de la noche, nosotros salimos a las 12, así que tuvimos una hora para hacer ¿cómo se dice? La pura, el inventario, limpiar, y mientras estamos así que, oye, ¿cuántos kilos de queso quedaron? Ah, ok, feliz año nuevo, ok, entonces ¿cuántos quedamos? Tantos kilos, ok. Y ya el otro día, a las 5 de la tarde otra vez, ahí vamos, ay, feliz año nuevo, gracias. Lo más que, lo bueno es que a los de la mañana, al turno de la mañana, pues es a los que les toca más pesado, porque es cuando hay más gente. Nosotros había poquita gente, pero ya a partir de las 6, 7, como que ya les da huevo a todos y todos a sus casas. Ya nadie hace nada. Y pues ahí nosotros, con una flojerota, teniendo todo ya listo, nomás ya listo para irnos. Perdón, esa canción está genial, aquí mi pizza. Oye, pero ¿de dónde salió, Miguel, esa canción? ¿De qué, de película? Ok, bueno. Entonces sí, te digo que era ya de huevas. Ya teníamos todo hecho, o sea, ya está a las 6, 7 de la tarde. Ya tenemos todo limpio la cocina. No tenemos nada que hacer. Ni ver la tele, ni nada. Y estamos ahí todos. Bueno, pues ya. Pues vamos a ver qué hacemos, muchachos. Y esperarnos hasta las 12 a cerrar y ya, pues nomás, eso era todo lo que teníamos que hacer. Entonces, pues era lo malo cuando nos tocaba Navidad y Año Nuevo, como que son los días que más hueva te da, pero por lo contrario, cuando estás en tu casa y dices, ay, qué hueva, no tengo nada que hacer, porque no hay nada que hacer en tu casa, tanto en Navidad como Año Nuevo, y también a veces en aquí en Juárez, sobre todo es en el, cuando te toca la... ¿Cómo se llama? La Semana Santa. Que también... Ah, y aparte, acuérdate que en Juárez, cuando es Semana Santa, es cuando más viento hace. Siempre. Parece que es como que hecho a propósito. Sí, son unos vientos horribles. De hecho, se nos adelantó un día de viento muy feo, unos meses atrás, ¿eh? ¿Te acuerdas? Que hizo un viento así horrible, muy gacho. Pero bueno, Miguel, ahora sí, ¿qué querías decir? Ah, ¿lo sigo? Bueno, es que escuché la canción que estamos ahí teniendo de fondo, de Gimme Pizza, así como que me dan ganas de hablar lento. Ay, qué bonito. Aquí está viendo que vende los lentes de Jean-Pierre Polnareff, de Jojo's Bizarre Adventure, del corazoncito, en $66. Salen en el marzo. ¿Son lentes? Son aretes. Aretes. Ah, órale. Oh, los de Polnareff. Put it in the pizza. Fíjate que así se llama el disco duro de mi laptop. ¿Cómo? ¿Put it on the pizza? Polnareff. Ah, put it on the pizza. No, pero es the pizza. Ahora sí, Miguel, háblanos de esa canción, por favor. P-A-C-C-A. Give me pizza. Es una película de las gemelas Olsen. Ya es un video viejo. Será del año 2009 o 10. Pues, es un remix. O sea, alguien bajó la canción. O sea, la redujo en velocidad y moduló las voces de manera de que parece que son unos negros cantando. Ajá. Parece que son unos yonkis que se echaron su churro y decimos que vamos a poner una pizza, vamos a poner crema batida. Ponen. Ahí te va la regular. Sí. Espera. Voy a adelantarle para la parte de la calcio, claro. Que se atarán. Pero ya reducida. Pizza. Y pues hablando de las gemelas Olsen, no estarán en el remake o reboot que le quieran decir de Full House, que sale en febrero en Netflix. No, no, porque ya son pues billonarias, o sea, no tienen necesidad de trabajar. Y pues son de señoras de modas que ganan premios internacionales. Así que como que eso ya no les llama la atención. Y dijeron, $1 billion, $2 billion, $3 billion ¿Cuánto vas a pagar? ¿Qué? No, $1 billion, $2 billion No, ya no tienen ni siquiera por qué hacer el viaje. Oye, me habías dicho que una de ellas tenía una enfermedad muy rara, ¿no? Una de las Olsen. Pues no, pues la enfermedad de que están medio feyonas. No, no, ¿cuál? ¿No, no está enferma una de las Olsen? Pues yo no sé, no. Yo no te dije. Ah, perdón, mire, perdón. Y pues sale todo el elenco excepto ellas dos. Va a estar igual con Friends, ¿no? Ya va a haber un episodio de 2 horas especial con la reunión de Friends este año. ¿Quién dijo eso? Sí, está confirmado. No, se van a reunir para rendir homenaje a un director de televisión. ¿Van a hacer un episodio especial, Miguel? No, no han dicho nada. Eso es imposible. ¿Por qué, Miguel? No les puedes pagar suficiente. Ay, les pagaban, al final de la serie les pagaban $700,000 a cada uno por capítulo. Acuérdate, ¿cuánto que pedían? $1,000,000, ¿te acuerdas? La última temporada fue $1,000,000 por cada uno, por episodio. Ay, cabrón, no manches. ¿No los puedes pagar para que los juntes? No, no, imposible. Creo que uno de ellos que por cuestiones laborales dijo que no podía ir a la reunión de los de Friends. No sé quién habrá sido. ¿Matthew Perry? Matthew Perry, sí. Ah, qué gacho. El man con man boobs. Oye, lo vi la última vez. ¿Tiene man boobs? Tiene la ocupación de no hacer nada y pues es contar su dinero también. Si te pagan, si ganas, ¿qué? 22 millones de dólares en año y medio. Pues, y luego hiciste eso por casi 10 años, pues no creo que te falte mucha lana. Mucho trabajo, sí. ¿Una reunión de Friends? No, por favor. Oye, ya acuérdate que también, ya ves que los actores reciben un cheque por cada que se transmita un episodio, ¿no? Tienen regalías. Regalías, sí. Generalmente, pues si te pagan más por episodio, tú sacrificas una parte de tus regalías. O al revés, puede que no te paguen tanto por episodio, pero te dan más regalías. O incluso mercancía o algún tipo de bono extra. Ya tú decides con los estudios. Sí, me imagino que Matthew Perry ya está así como que pensando en su dinero mientras se hace la liposucción, la lipoescultura. Y pues mientras le hacen la lipoescultura, lo están masajeando unas chavas muy sabrosonas. Y después en su yate, ahí tomándose una piña colada, dice, no voy. Y mientras se pasea en su carrito de golf en su mansión de muchas hectáreas, dice, no, gracias. Este ya te puso medio bizarro, ¿sí? No sé qué fantasía tengas tú. Ya es como son los actores, a veces medio bizarrones, ¿no? Así como que, prefiero estar en mi casa rascándome la panza. O es que hay muchos, fíjate, actores que ahorita ya no sabemos de ellos, ¿no? Que viven de sus regalías. Ya es, por ejemplo, del elenco de Fresh Prince of Bel-Air. ¿Dónde? Ahí está Will Smith, no sabemos que Will Smith ahí anda. Pues todavía sigue haciendo dinero. Los demás actores, quién sabe qué habrá sido de ellos. La chava que la hacía de Ashley, me acuerdo que salió en la última vez que yo la vi, ya no he vuelto a verla nunca más. Fue en la película de Brother, El Capo, con Takeshi Kitano. Y nomás salen unas 2-3 escenas y nomás ya no, pero así que tú digas, no, pues así. Cantaba, yo nunca la. Sí, órale. No, pero te digo, pasa así con muchos, ¿no? Por ejemplo, también con los de Alf, ¿no? Que fue de. No, ya es, no todos pegan, ¿no? Por ejemplo, el que le hacía a Willy, o sea, es como acabó, ¿no? Ahí en un periódico de esos sensacionalistas salió unas fotos ahí fumando crack y en una fiesta homosexual. Sí, te digo, pero así es, no, nadie se salva también. Pues sobre todo los actores infantiles, ¿no? Dígase Disney, Miguel, Disney o Nickelodeon, que si no acaban marihuanos, acaban mal. Como la de Zoey, ¿te acuerdas? En la de Zoey 101 había uno de los actores que era como que el chico, así, el chico de lana, ¿no? Que yo creo que acabó en la cárcel, no sé qué habrá hecho. Sí, no, y el amigo amigo de Raven. El amigo. El gordito. Sí, sí, pues el amigo de Raven, pues el nada, el único que había. Él acabó en la cárcel por tráfico de drogas. ¿What? Sí, sí, sí. Sí, es igual. Está Jimmy Lynn Spears, pues acabó con un hijo mientras iban, estaban grabando, ¿verdad? La serie. Se quedó embarazada. Y ¿quién más quedó? ¿Quién más? Así? No, pues así está el show en el show business, válgame la redundancia. Igual aquí, ya es que alguna vez se dijo en México de papá soltero, ¿no? Que supuestamente una vez agarraron a que la ciudad de Cesarín robando ahí algunos productos en un supermercado. ¿Quién sabe qué habrá pasado de él? ¿Qué habrá sido? O como, ¿te acuerdas aquí en Juárez? ¿Para qué nos vamos tan lejos? Aquí había en el canal local, en el 5, había un programa, perdón, que se llamaba Máxima Diversión, con Bombín y Tachuelín. El payaso secuestrador. Y pues me acuerdo que salen las noticias del canal 5, ahí por robo y secuestro, ahí estaba ahí en un juicio oral. De los que se hacen ya aquí en el estado de Chihuahua. Y le pasó justo cuando pues estaba los niveles de violencia muy, muy por los cielos aquí en Ciudad Juárez. Ah, sí, sí. Y así, ¿no? De la tele a esto, también en el deporte no se queda atrás. Había un boxeador, ¿te acuerdas del Poli Alarcón? Boxeador aquí local que a cada rato... Gracias. A cada rato lo detenían por andar de ratero, andaba de todo malillas y todo drogado. ¿Quirino? No, Quirino García, fíjate que Quirino salió del bote, pero se reformó. Y lo último que supe él es de que estaba alquilando, construyó un... construyó unos departamentos ahí por su casa. Y pues de eso vive. Sí, sí, y eso que fue, Miguel. Sí, pues así está la cosa del showbiz, ¿no? Por eso te digo, a muchos no les vale madre las reuniones. Ay, ay, ay, qué buenos recuerdos con algunos shows. ¿O te acuerdas de Cachún Cachún Rara, La Maldición? Que muchos de los actores que estuvieron ahí... Murieron por X o Y causas, que decían que era una maldición. La primera que murió fue esta, que los que se les salían, la primera que murió fue Viridiana La Triste, que era la hija de Gustavo La Triste y Silvia Pinal. Se pelea con su novio en una fiesta, ahí en la carretera de Toluca, y en una curva se va el carro y se mató. Y como no te daba el cinturón de seguridad puesto, sale el carro proyectada y el otro le cae encima. Una muerte muy fea. También otro tipo murió de SIDA, que se dice. Murió de SIDA. Hubo otros por infarto. Perdón, y me estoy riendo con eso que estoy poniendo Y ya, pues ya es de lo que quería hablar, Miguel. Cosas más, cosas menos, ¿no? Que por favor. Keyboard gato. Así es, tenemos aquí un gato tocando a la cucaracha. Se está enojando, ¿eh? No sé, gato. Aguas con el arañazo. Sí, le ponen en YouTube keyboard gato. Y es una parodia del Keyword Cat. Y el gato se enoja al final del video y sale a madres. Y ahí el gato, enough. Y se enoja y se va, ¿verdad? El mejor meme, tal vez para mí, de la historia, Shrek. El Keyword Gato. Muy bueno, muy bueno. Pero bueno, vamos a empezar aquí a hablar de temas más centrados. Ya divagamos mucho del tema. Gato. Ya divagamos mucho del tema aquí de hablar de que se murió la hija de Silvia Pinal y que no sé qué tanto, ¿verdad? Pero vamos a hablar de algo que queríamos hablar de hace mucho tiempo, que es que vimos una película, Shui, hoy en la tarde. Se llama La Arizona Vacaciones. La nueva Arizona Vacaciones 55. Edición invierno. El retorno de Paco del Tratumba. Pero los dramas eran actuadas, ¿no? No me cayó muy bien. Pasito Tuntún. No sé quién se lo ocurrió esas películas, en serio, Miguel. Cardona Junior. ¿A quién más? Oh, no manches. El de la cine mexicano. El nuevo cine mexicano. ¿Te acuerdas que el movimiento este del nuevo cine mexicano? Cine mexicano, para Callejón de los Milagros, como va para Chocolate. Películas de concurso, películas de esas que van a la Palma de Oro, al oso, al, ¿cómo se llama? Al oso, al oso ruso de Pekín, al oso de la India, de Palma de Oro. El oso de la India. Estoy divagando, perdón. El oso de oro de Berlín, de Berlín, ¿no? O de Moscú. A ver, pues a ver, Google, de volada, boludo. Cortana. ¿Qué? ¿Viste Cortana aquí o todavía no? Tengo Cortana, sí. A ver, vamos a probar a Cortana en vivo. En vivo grabado. Vamos a ver. ¿Tienes micrófono aquí en tu? Ah, pues aquí estoy hablando el micrófono. Vamos a ver aquí. A ver, picamos aquí el botón este. Ah, bueno, a ver. Use Cortana, sí. Luego, oso de oro. Cortana ya salió inútil. No. Mejor le preguntamos a Google porque Cortana salió muy inútil. A ver, ahí está el osito de oro. Fucking no sé dónde eres. ¿Dónde dice? Berlín. Berlín, ajá, sí. Bueno, pero continuando, como el oso de oro de Berlín. La Palma de Oro de Cannes, el Can de Oro de Palmes. Sí, etcétera. ¿Recuerdas de que aquí en Juárez hubo un festival de cine que duró como un año nomás? Ah, sí, ¿cómo no? Sí, hasta Chabelo llegó a venir una vez. Ah, sí, la única vez que vino. El agua también en Ciudad Juárez había un carnaval. ¿No te acuerdas? Un carnaval. En el julio del año 97, el presidente municipal de la época, que era un señor que se llamaba Delgado, se le ocurrió plantar palmeras en las calles y hacer un carnaval tipo Río de Janeiro. Ajá. Pero se chafa. Entonces vinieron los charrines a amenizar. Y chiste de que iba a dar una caravana, iban a acabar creo que en el Neri Santos. Y iba a ser televisado en vivo. Pero nadie fue. Entonces se canceló. Y ya nunca hubo carnaval otra vez. Pues hubo un festival de cine de aquí, de Ciudad Juárez. Vea, el santo creo que presentó ahí, ¿no? ¿Ves que grabó el santo aquí en la película? Ah, el hijo del santo. Infraterrible. Infraterrible, pues ahí te va, mira. Resulta que aquí había un productor de cine en Juárez. De Molinar. O Jesús Molinar. Entonces él, desgraciadamente no es por echarle, pues el señor, ya lo conozco, ¿no? Un amigo hizo diseño gráfico para él, pero haz de cuenta que el señor tenía siempre, sus empleados lo tenían que demandar para que les pudiera pagar, que nunca pagaba a tiempo, siempre tenían muchas broncas. Entonces una vez, en una de esas le hizo, le ganó un juicio a los de Cinemas Gemelos, a Organización Ramírez. Entonces los de organización me dicen, ok, ¿cuánto va a ser? Pero no, vamos a hacer esto, vamos a hacer un intercambio. Pones mis películas en tus cines, ¿qué te parece? En los de Juárez, y dijeron, ok, va. Y en eso se está estrenando una que se llamaba ¿Qué Barrio? Que era de cholos. Entonces había dos, tres actores de renombre, salía el Chato Gómez, comentarista aquí, deportivo de Ciudad Juárez, y ya salió a comercializada en sus soundtracks, sus películas, se las regalaron a mi tío, me acuerdo, a mi tío Javier, que en paz descanse. Y después empezó a hacer otras películas, Alicia a través del espejo, me acuerdo de esa. Había otra que se llamaba, no me acuerdo si era la segunda parte de Alicia a través del espejo, no me acuerdo. Entonces se le ocurre decir, vamos a hacer una con el género de luchadores. el hijo del santo. Órale, pues. Entonces van a México, van a hablar con el hijo del santo. Y estando en la junta, dice el hijo del santo: bueno, ¿y de qué va a tratar la película? Y le dice Molinar: bueno, ¿de qué quieres tú que se trate? Dijo: ah, cabrón. No me digas, ¿no tiene nada? No, no, no. Va a ser así como que a la ahí se va, no, no, algo así espontáneo. ¿De qué quieres que se trate, hijo del santo? Entonces el chavo le dice, el hijo del santo dice: no, no, pues así está medio. Yo pensé que iban a traer ustedes algo, ¿no? No, pues. Bueno, pues al último ahí se les ocurrió que eran unos seres que venían del inframundo. Y había escenas. De las torres. ¡Ah! Entonces el chiste es de que hay entonces el chiste fue que pues así iba a ser infraterrestre, ¿no? Y salen hay unas escenas que están en hechas por computadora, Miguel, pero no manches, ay cabrón, pero no manches, estaban así todas chafas, así malas. A ver si, ojalá que lo encuentres. Hay una donde lo ponen aquí el promo de que ya están los cinemas de la organización Ramírez y se veía como una burbuja que supuestamente era una nave. Pues se veía chafa, así malo. A ver si. Infraterrestre. Y ahí está, papá. Entonces sí, no sé cómo le habrá ido la película. El chiste es de que. Qué chafas. Entonces, ya me estoy agüitando. Y bueno, si no, perdón, es que estoy viendo. Bueno, pues el chiste ya de que este señor era muy, muy, muy trácala con los empleados, no les pagaba. Y decía: no, pues vas a ver, alguna vez se le va a voltear. Y pues sí, llegó el karma. Llegó un señor que le dijo que si le daba los derechos para las películas de ellos, de los Molinar. Y el vato se las lleva a Estados Unidos a comercializar, sobre todo a California. Y ahí les hizo una movida legal muy chueca y les quitó los derechos. Y él se quedó con los derechos para las películas de ellos en Estados Unidos. ¿Dónde es? La alegría. Es que disfruta, cantarla del opening de los aventuras de Capulina, o sea, tu amigo Capulina. Empezó. Fíjate que yo había visto ahorita que estamos viendo. Perdón, Capulina, del santo. No, no, pues eso era todo, ¿no? Pero la película era un auténtico bodrio. De hecho, espérate, allá como plus, unas escenas que se grabaron en lo que ahora es el Centro Cultural Paso del Norte. No, todavía estaba en obra negra. Y ahí se grabaron ahí algunas escenas. Recordemos que ese edificio duró atorado casi 20 años o más. Yo estaba creo que en primaria de primaria. Y lo acabaron hasta que tenía que 26, 27 años. Hace como 4 años que lo abrieron, ¿verdad? Para el 2005 ya estaba en función. ¿Hace ya tenía 11 años? Porque ya había empezado. Es cuando ya empezó a quedarse el PRI con el poder, porque acuérdate que siempre en Chihuahua generalmente ganaba el Partido Acción Nacional, el PAN, ¿no? Era el que mandaba, ¿no? Pero de repente empezó a ganar el PRI y ya a partir de ahí ellos tomaron el Centro Cultural Paso del Norte, lo continuaron y ya lo estrenaron y dan cuenta que ya es el primer Festival Internacional Chihuahua. Cuando ya estaba así recién estrenadito. Entonces que ya empezaron a hacerse los eventos ahí. Ah, sí. Pero está bueno, fíjate que es un lugar muy bonito. Muy grande y aparte ya tiene la, ¿cómo se dice? Ya tiene la, pues todos los eventos que hay, hasta Cineteca Nacional y todo el show. Aquí está, mira, aquí está nuestro amigo Search, y quién sabe qué nos está diciendo. Le pregunto. Estamos aquí, entonces ahí está Miguel con él cotorreando, pues aquí. Juego con Centro Cultural Paso del Norte, digo, pues está chido, tenemos Cineteca Nacional, se están las películas de allá en DVD. Y cuesta 20 pesos la entrada, Miguel. Está, a veces hay buena, está variado, está chido. Pero ah, ching, fierro pariente. Ya, ya me agüitas, Miguel, perdón. Y ya, ya. Ah. Bueno, es que Miguel aquí me estuvo cotejando y me puso ahí en mi Facebook que en este 2016 yo, Jesús, he decidido dejarme conocer cómo realmente me siento por dentro. Que piensen en mí como en su Caitlyn Jenner, pero de música grupera. Acciona. ¿Y eso qué fue de Acciona, Miguel? Es que según tu primo que iba allá en Sinaloa, sí. No, ahí, ellos no dicen fierro pariente, es un mito. El fierro pariente es un mito inventado por la gente que le tiene miedo al commander o algo así le puso. Uh-huh. Y usted de que ellos dicen acciona. O sea, de... ¿Qué onda, mi chui? Bueno, ¿cómo lo dicen? ¿No? ¿Qué onda, mi chui? ¿No, la verga por unas horas? ¡Acciona! ¡Acciona, loco! ¡Acciona, pariente! Acciona. Y por eso... Dios santo. Me da tanta pena. Pobrecito mi primo. Lo estimo, pero... Pero a veces sí me sale con cada jalada. Que digo, ay, cabrón. Pues fíjate que se volteó su troca ahí en la entrada del pueblo. Dice que se le atravesó un niño, pero yo digo que andaba con unas caguamas de más. Mira, cuando hables de tu primo, hay que poner este intro. ¿Por qué, mío? ¿Más? O sea, se me figuré que es como Capulina. Como... Puede ser, no lo sé, a lo mejor, quién sabe. Bájale, no tenemos los derechos. Bájale. Aquí verá. Ahí está. Pues si tocas más de 11 segundos, ya tienes que pagar la canción completa. ¿Cuánto cuesta una canción? Depende de lo que quieras pagar. Led Zeppelin son varios cientos de miles de dólares. Depende de la canción. Esto es gratis. Y tu amigo Capulina, vengo a sandita. Es el mejor efecto de sonido de la historia ese. Bueno, estábamos hablando de los primos de Viruta. Sí, sí, fíjate, entonces así quedó. Se murió Viruta y Capulina no fue al funeral. Fíjate nomás. Yo creo que estaba mala de la pierna. No, que supuestamente la esposa de Viruta no lo dejó entrar. Lo corrió al funeral. ¿Qué le hizo Viruta? ¿Qué le hizo Capulina a Viruta? No sé, dicen que fue un odio personal. Que cuando ellos ya se habían separado, que en un programa, había un programa donde ellos se presentaban, Capulina haciendo sus comedias, ¿no? Programa de revista, se llamaba Las Noches de Colgate o algo así. Sí, algo así. El chiste es de que a Viruta hacía ahí también sus shows, sus sketches, ¿no? Pero a Capulina le pagaban más. Y a Viruta lo querían quitar de ahí. Lo quitan y se queda Capulina, pues la habían pagado más. Entonces dicen que eso desató pues el enojo de Viruta y empezó a tenerle celo a Capulina. Pero pues estuvo muy feo porque dejó de hablarle, lo empezó a insultar y no quería saber nada de él. O sea, tantos años de amistad, ¿no? Músicos y canciones, se llama el programa entonces. Entonces decías que... Pues que había un celo profesional. Entonces dice Capulina que él no tenía ningún problema con él, contra él no tenía ningún problema, pero Viruta sí. Y dicen que después Viruta empezó a enfermar, que se le entró en una depresión. Es que se queda en su casa, y ahí se queda encerrado, todo enojado. Hasta que no sé qué enfermedad tuvo, hasta que murió. Llega Capulina y pues ya, no lo dejan entrar al funeral. Lo corre la esposa de Viruta, de hecho. Ya parecemos programa de espectáculos, periodismo de espectáculos, Miguel. Ay, Pati. Sí, fíjate. Con mayonesa McCormick. Ay, Dios santo, ¿qué es eso? Así vino una muchacha en traje de baño. Ah, no, no, perdón, pero ya. Es que no tengo super vista, Miguel, por favor. No, es porque no tiene, o sea, si te andas con ella no tendría suegra. Pero tienes orgullo ese de Andrés Puentes. Es hija de... No. Mañana le vi a Ariel López Padilla, sí. Ah, no, sí, no, todo así. Sí, él me cae bien. Ariel López Padilla sí es buena onda. Me acuerdo de la piquera soñadora. Pero el otro Andrés Puentes, no. No, está muy flaca, Shrey, ¿qué puedes? Sí, está muy flaca. No. Bueno, esto no hace nada porque pues no podemos enseñar las fotos, así que sigamos adelante. Sí, bueno. Así es, entonces por eso. Oiga, Axl Rose dejó Guns N' Roses. Bueno, más bien Slash dejó Guns N' Roses. Porque Axl se comió la última pizza de pepperoni. Entonces Slash dijo, no, yo quiero mi sombrero. Y por eso. Sí, Shri. Así es. ¿Qué opinas de que se reunieron Axl y Slash? Pues... y que van a tocar en Coachella. No me doy falsas... no quiero pensar negativamente, pero... conociendo a cómo es Axl Rose, capaz de que a último momento se enoje y diga, ya no quiero tocar. Es una buena noticia, pero ya sabemos cómo es de volátil Axl Rose, cómo es visceral. Y una de esas dice, ya no quiero ir, y no va. Sigo disfrutando mis regalías y a todo dar. Pues él vive de qué, de sus regalías, ¿no? Más que nada, Axl Rose. Yo supongo que sí, ¿no? Pues DVD, yo creo. DVD y Blu-ray. Y le entran muy buenas, no, pues realmente no muy buenas entradas de dinero. Hablando de Guns N' Roses. Ajá, dime. Reggae, ajá. Axl Rose, ¿quién es tu reggae? No. Oye, ¿hace cuánto fue ese? Ay, güey. Oye, no, pero a mí lo... ¿Qué onda con este... Axl Rose? Su reggae. Su reggae, por favor. ¿Cómo salía con shows del Icra al blanco? O sea, en... ¡Eso no importa! No, en serio. Shows de licra y camisas. ¡Reggae! Pues es que... ¿Sube esa? La reggae de Back in the Heaven's Door. La baila. Se oye bonito, sí. Es un reggae. Eso, y si en Coachella habrá chance de que Axl pues, le den su reggae, o sea... Ojalá que sí. Sí. Ojalá que pida su reggae y se lo den. Si no, pues se acabó el show. Se ve encabronado. ¿Qué dices de Give Me Some Reggae? No has vivido free en el internet. Ya viví, ya estoy viviendo con esto. Nunca he estado desempleado y viviendo en internet todo el día. No, pues no tengo internet en mi casa, Miguel. Give Me Some Reggae. Gato por gato. El keyboard gato. Pero estar flaquito y guapo a esto, mira... Ah, como se parece que ves a Axl Rose de ahora. Y si Axl Rose, no, el señor se lo comió. Es que pide mucho reggae y se lo dan. Y él no puede evitar que le den reggae. Sí, exactamente. Ah, bueno, Ya, no. Quedó 12 minutos, ¿eh? Se lo dan al fondo. ¡Quiero! Qué raro es ese loop. Give me some reggae. Knock, knock, knock, knock. Bueno, ahora una versión cumbia. A ver, vamos a ver si Miguel encuentra alguna versión. Ya parecemos programa de Salo y Aire aquí en el YouTube, nomás poniendo canciones paradas. Sí, sí. Dale su reggae a Axl, por favor. Está bien, Axl, le voy a su reggae, pues. Ay, give me some reggae. Ay, Dios, por favor, ya no más. Cumbia, ay, güey. Give me some reggae. Eso no es. Reggae version. Ok, vamos a... A ver, chale. Knocking on Heaven's Door de un tal Ed Robinson. Ya, por favor, ya, quita eso. Give me some reggae. Aquí, ah, pues vino a ir a hacernos compañía. Aquí, con el give me some reggae. Ya, mire, ya quita eso, por favor, ya me estoy alucinando con el... Con ese concierto. Pero no, se me hacía bien ridículo, en serio. Están chidas las canciones de Guns N' Roses, pero me cagaba ver a Axl Rose con shorts de licra. Así, güey, sea macho, póngase otra cosa. Shorts que le quede grande, ¿no? Nuestros maricones de licra blancos. Eran finales de los 80, era una época extraña. O sea, mira los colores estrambóticos que trae puestos. O sea, no es culpa de él, es culpa del reggae. Sí. O sea, obviamente... Él pide reggae y se lo dan, no es su culpa. Si yo te pido dame heroína y me la das, y pues, si te pido reggae y se lo dan, pues qué. Heroína no te daría, yo te daría Pepsi. Le da reggae, dame reggae mejor. Como bueno, te voy a dar una Pepsi y reggae. La Pepsi va por mi cuenta. Give me some reggae. No, oh, pues quizá de qué concierto habrá sido eso, pero... Pero a veces, ¿no te ha tocado que hay grupos que se oyen mejor, mil veces mejor en estudio que en vivo? Sí, los Muñecos de Papel. No, uno que se parecen igualitos, que, o sea, que exactamente como se oyen en el disco, se oyen en vivo, Muse. O sea, es 90% igual. Igual, incluso Bellamy canta igualito que en el disco, o sea, las mismas notas y todo, o sea, no... Y hay grupos que le cambian mucho cuando están en vivo, que como que se borran de tocar lo mismo. Ajá. Y hacen como que jams, así como que tocan lo que sea como por media hora. O hacen como que un tipo popurrí de canciones de todo lo que tienen. Ajá. Y es que, toca la completa, carnal, o sea... Así como, o nada más tocan el clip chiquito, así como un minuto de la canción que más les pega. Y luego tocan puras canciones que a nadie le importa. Sí, no, igual, fíjate que a mí el que también soy un padre en vivo y en estudio es el Tri. Pero últimamente, pues obviamente con la edad, ¿no? Alex Lora ya no puede mantener mucho ritmo. Así que le tiene que bajar un poquito a la intensidad de la música. ¿Qué pasó, Miguel? Estás ahí. Lo ridículo es de que Axel está pidiendo reggae, o sea, no mames. Es lo más ridículo que he escuchado en la vida, o sea. Ya, porque Axel quiere reggae. ¿Y a quién se lo está pidiendo? Eso me gustaría preguntárselo, ¿por qué quiere reggae? Es el reggae. Ta ta ta ta ta. Give me some reggae. Ta ta ra, ra, ta ta ta ra, ra, ta. Bueno, pues sí, así estamos. Ah, ya nos variamos mucho. Axel quiere su reggae. Oye, pero entonces, sí, o sea, grupos que. Gato. Okay, gato. Pues el gato quiere reggae. Hay muchos grupos que se oyen exactamente iguales y otros que no se parecen nada. O cuando ves el concierto como que están aburridos o no tocan lo mismo o no tocan igual que en el disco. Y ha habido pues cosas horrendas, o sea, en las que hacen playback o... Eso también pasa pero en programas americanos. Como que en Europa, excepto por Inglaterra, ¿verdad? Como que en Europa y en Latinoamérica les vale madres el playback, o sea, como que es bien aceptado. Ajá. Yo creo por cuestiones de dinero y tiempo, ¿verdad? Pero lo que es en Estados Unidos, si alguien toca playback, oh, ya, ya se lo como en vivo. ¿Acuérdate de Ashley Simpson? Ashley Simpson y este... Ella fue en televisión nacional en vivo. Ajá, y luego aquí le pasó también a las Spice Girls, que son cinco, y llevaban coristas. Toda la gente, porque si son cinco, porque tienen que tener coristas todavía para los fondos, o sea, se supone que son cinco, ¿verdad? Ajá, sí. O sea, ha habido cantantes que pegan, pero no tocan bien en vivo, la neta. ¿Quién hizo reggae? Ya, Axel, por favor. Axel, por favor. Una versión de 2 minutos, hay una versión de 15, que es esta, y otra de 1 hora. Ahorita ponemos la de 1 hora, ¿verdad? Síguele, entonces, te iba a comentar, estaba jugando el... voy a dar unos updates más en lo que Axel pide su reggae, ¿verdad? Ya estaba jugando el de Mad Max. Ya tengo casi el mes jugando Mad Max. Por favor, ponle a Sergio ahí que te des un poco de relleno, por favor. Estaba jugando Mad Max. Y el juego está para interesante. Lo compré en las ventas de Black Friday de Estados Unidos. Me costó $24, que es el equivalente a... Ya como está dólar ahorita, híjole, a ver. A ver, vamos a hacer la calculadora. ¿Cuál es? Windows Calculator. Give me some calculator. Give me some calculator. Bueno, 24. ¿Qué sería? Entre 16. Pues en aquellos tiempos estaba en 16.50. ¿Qué sería? Bueno, al revés. Este 24 serían casi $400. O sea, compré un juego de precio regular de $60 en 24 ese día. Y pues por esa cantidad de dinero, el juego no es excelente, pero por esa cantidad de dinero es muy bueno. O sea, no me puedo quejar. Sí. No puedo quejar por $24 un juego como Mad Max. Es un poco repetitivo, sí. Es un poco tedioso a veces también, sí. Pero me gusta ir poniéndole más cosas al carro, más turbo y más así. Y es lo que me gusta del juego. Y el combate es muy bueno. Es como tipo Batman, de que picas el botón y hace cosas increíbles. Cosas así. O sea, está interesante el juego. O sea, y por $24 no me puedo quejar. Es muy largo. Tiene mucho contenido. Muchas cosas que hacer. Ya yo casi mes y medio jugándolo. Pues casi no pude jugar en diciembre porque me estaba cambiando, ¿verdad? Pero ese juego lo juego un par de horas y está muy bueno, fíjate. La otra que apenas empecé ayer y no lo pude jugar muy bien porque no lo pude jugar con el niño aquí en vista es el de Until Dawn, que compré ese mismo día, Black Friday, pero eso me costó $20 nomás. Es más barato todavía. Y pues sale Hayden Panettiere, Mally Ramek, sale Peter Stormare, que son actores pues, de películas hollywoodenses. Y está padre, o sea, está chido el concepto. Me gusta mucho la intro. A ver si te cerramos el niño y te avientas en la primera parte. Está cotorrón. Pero si no puedo concentrarse porque pues, Axel quiere su reggae. Déjame solucionar este asunto. A ver. Sí, Miguel, yo ya no sé qué decirle a don Axel, que ya está... Pues ya tiene varios tiempo, pues, pidiendo reggae. Ya no sé qué decir. Me dan ganas de ponerle a, pues no sé, Bob Marley o a Alpha Blondie. Y Miguel, estás troleando, que se hundió. Está. ¿Cuánto lleva ya el video? Ya 11 minutos, 29, 14, 59, Miguel, qué bien. Give me some reggae. Give me some reggae. ¿Quién sabe qué? ¿Quién? I'm having to do. Wey. No le contes. No, quites. Ese es un amigo, el Tuga. No, él no. Bueno. Su reggae. Entonces, ya me lo acabamos, sí se puede, ya aunque nuestro cerebro ya está así como que ya pasó de ser divertido a ser algo así doloroso, pero mira, que se ve feliz pidiendo reggae, Axel, o sea. Es que no sé, ¿qué es peor, esto o el Infinite Loop de un Bob de Hanson? O el Neon Cat de 100 horas. ¿100 horas? Sí. Ah, no manches, no, está medio cabrón. ¿Qué te ocurre hacer estos videos sádicos de YouTube? O sea, ¿por qué quieres ir a ver una hora de Axel pidiendo regueo? Es gracioso, ¿verdad? Sí. Aunque no, pero también, por ejemplo, el de Umbop de una hora o el Dian Cat de 100 horas, ¿a quién se le ocurre? Y aunque no tiene que ver, había cosas bizarras como el Dam Dam Roo de McDonald's, ¿te acuerdas? Sí, con una canción, no sé si era un videojuego o no sé, pero estaba así muy... Pudi. Eso no me acuerdo, el Pudi. Truth is on the Pudi, ¿no te acuerdas? No me acuerdo. Del 4chan. Y del Pudi, del, pues... yo tuve una época de desempleado, muy recientemente, ¿verdad? Hace como unos, ¿qué será? Como año y medio, casi 2 años ya. Y por lo que sea, todo el día era esto, Shui. Me ponía a ver puras tonterías en YouTube y en Internet. Era el meme master, o sea, lo que si era meme, me entrenaba yo en mero día. Era como el hipster de los memes. De ahí salió el Gimme Pizza y el Keyword Cat. Acá, Gimme Some Reggae. Que ahorita que la voz de Axel, pues me acordé de Gimme Some Reggae. Me pregunto si alguien un día le dé su reggae, porque pues sí se ve que... Pues quiere su reggae, el Axel. Pero él lo baila, él lo disfruta. Lo goza. Lo goza. Alza su mano. Se va para atrás con sus botas de vinero, que tiene largo, short de licra blanco. Una cosa que parece una camisa desabrochada, bandana color roja que la usa aún en sus días, pero ya gordo. Y él quiere su reggae, Y... ya estamos a punto de acabar. Se cansará Axl Rose, se hartará de pedir que le den más reggae. No creo, pero los últimos 14 segundos, sí, hija. Mira, vamos a ponerlo solo. Ay. Ay, perdón, ya, perdón, gente, auditorio. Hemos sobrevivido, Shui. Ahora. Mira, fue en Tokio, en el Tokyo Dome, fue en Japón. Bueno, pues vamos a darnos una pausa, Miguel. Okay. Mientras quiere creer más reggae a Axl Rose. Ahí volvemos en un minuto, señores. La pesadilla continúa. Oh no, alguien detenga a Axel. Ay, ya, por fin. Tenemos una hora escuchando a Axel pidiendo reggae. Ojalá que algún día encuentre lo que busca. Y ahora vamos a someternos a otro castigo, que es el Niacat de... Ah, está casi vomita del coraje. Ah, sí, ¿verdad? El Nyan Cat, y luego pues está el de un favorito mío, ahí está todo. Game of Thrones Cat. Ay, hijo. ¿Qué lo diste este? Sí, pues, ¿nunca le diste ese? No sé, pues, padre. Sí, está chida. O sea, digo que... El internet tiene cosas, pues, buenas de vez en cuando, ¿verdad? Vamos a platicar aquí de la película que vimos hoy en la tarde, que se llama Tucker y Dale contra el mal. Una película que yo tenía ya tiempo, que tenía ganas de ver. ¿2010 la película? Creo que sí, pero ya tenía un rato, un buen rato, varios años ahí en Netflix, pero nunca se me ha hecho la oportunidad de verla. Muy buena, me gustó mucho como que el tema de cómo puede ser una película de tipo slasher, pero pues por un malentendido, ¿verdad? Se me hace muy interesante algunas escenas muy buenas de muertes de los personajes. Y cómo pues se pone así a pensar de qué tal si las películas de terror son malentendidos también, así si alguien va y se mete a la casa de Jason Voorhees y él se quiere defender o algo así, ¿no? O sea, te imaginas algo así que él también está asustado, ¿no? Y pues, es interesante ver y una escena muy buena. Uno de los personajes quiere matar a otro personaje, pues apuñalándolo por la espalda. El personaje se agacha para agarrar un tronco de madera que tiene una trituradora. Y el malo, pues nomás brinca cabeza. Primero con la cabeza de la trituradora. Son escenas muy taradas, pero la película se me hizo muy buena. ¿Tus impresiones? No, sí, la verdad está muy buena. Sobre todo las pequeñas frases que te hacen reír, ¿no? Sobre todo hay un personaje que le cortan los dedos. Y al último se sientan algunos personajes de los no buenos y malos, sino los que querían matar y los que creían que eran los malos, y dicen, oh, mira, vamos a servirnos un té, vamos a sentarnos, a platicarlo bien, a dirimir estas diferencias. Y el tipo que le cortó, dice, ok, déjame, traigo los sandwichitos de dedos, pero lo dice en inglés, ¿no? O así que le pregunta el tipo a la chava de la película que si sus amigos andaban medicados. Porque pues, tienen ganas de matarse ellos mismos. Sí, porque ellos creen que los personajes Tucker y Dale creen que los adolescentes son es un pacto suicida, o sea, que es un culto suicida que van a pues a matarse ahí en la propiedad de ellos, ¿verdad? O sea, están ahí como que estos adolescentes vienen a suicidarse en mi propiedad. O sea, ¿qué está pasando? Entonces ellos están asustados de que pues, hay gente matándose a sí misma, aparentemente en su propiedad, y ellos quieren defenderse, ¿verdad? Sí, bueno, pues vamos a hablar del principio de la película, ¿no? Se nos olvidó un poquito, Miguelón. De que trata de un grupo de estudiantes de universidad que van de viaje ahí a un bosque, ahí en West Virginia. Entonces, van manejando muy tranquilos, son un grupo de 7-8 personas, creo. Y en una de esas, pues, hay una camioneta que está interrumpiendo el camino, está tapando, y por poco chocan con ellos, se enojan. Y después pasa la camioneta que está ahí parada, y se les quedan viendo los dos, el conductor y el copiloto, que eran dos hillbillies, señores, esos de barba, pechera, campiranos, pero así como que se veían bien malditos los dos, que se ven malos. Van a comprar cerveza ahí a una tienda y se los topan a ellos. Entonces, son buenas personas los dos, ¿no? Dale, ¿cómo se llama el otro? Dale y Tucker. Son tipos de un atodar. Ellos lo único que van hombre, lo único que van a hacer es de que están comprando equipo para ir a pescar a una cabaña que compró él, que está muy deteriorada, ¿no? Y se topan a una de las chavas de las protagonistas y le tienen miedo por cómo se ven, pero ya después saliendo ahí les dicen que, por favor, dile al Tucker que es muy buena persona. Y dicen, no, pues ve, dile algo a la chava, hombre, pues, sé tú mismo. Y el tipo, pues todo nervioso, va, que no va con una voz y les dice que si qué están haciendo, y se empieza a reír, ver la voz, pues se van los chavos. El chiste es de que ellos creen que ellos creen que ellos son los que los quieren matar, y decían la maravillosa idea de decir, ¿sabes qué? Mejor porque no nos matamos primero a ellos, pero así queda. Y ya cuando se desata todo es cuando está la chama a punto de echarse un clavado al río, pues ahí están todos, como toda película de terror, ahí en el interior, y pues uno de ellos dice, ay no, están cambiando, déjame, me topo los ojos, y le dice al otro amigo, no, Dale, no veas. Y la chava se espanta porque oye voces y se pega y queda inconsciente. Ellos la rescatan, pero una amiga la ve y empiezan los malentendidos. Y dice, no manches, se la están llevando. Le pegaron y se la van a... Están comiendo, dijeron. Y uno dijo que supuestamente la estaban comiendo. Y de ahí empieza la malentendido. Entonces sí, ahí empieza todo el show. Y empieza la película, es del 2010. Está muy, muy buena la película. Se la recomendamos mucho, digo, ya para sus 5 años. Pues se me ha cerrado que no se haya escuchado más o dado un buen review de la película. Se escuchó, pero o sea, no fue mainstream, o sea, era una película de tipo independiente, ¿verdad? O sea, no fue muy popular. Ay, Dios. Oye, ahorita estamos aquí en la página 4chan. Me he dado cuenta, Miguel, perdón, no, o sea, me doy cuenta de que ya Corea del Sur le está diciendo a Japón, ¿tú tienes Moe? ¿Así tienes Moe? ¿Vendes con el Moe? No, papito. Aquí vendemos con el dancing. ¿Con el dancing? O sea, ¿con este güey? Con el baile. No, y este dancing. No. Ese dancing no, Miguel. Ese dancing. Diego. O sea, dancing de bailando. O sea, que tu coreano te vende con modo. Tell your children not to walk my way. Tell your children not to walk my way. ¿Esa? No, Miguel. No. Dancing. Dancing, ahí está. Dancing. Es que dancing, no sé qué. No, no te creas, es que, por ejemplo, ya es que en Japón, los grupos más populares son los del J-pop, ¿no? Que son grupos de chicas bonitas, inocentes, con vestimentas estrafalarias, llamativas más que nada. Y hasta hace pocos años en Corea del Sur empezaron a salir grupos de K-pop, ¿no? Pero son chavas más grandes, con coreografías más cachondonas y que bailan más chido, pero y que van así como que tienen el mismo procedimiento, casi el mismo procedimiento que utilizan en Japón, de que las trabajan casi por 5 años para ya lanzarlas al fandom, ¿no? Y luego cantan Mother, ¿verdad? Sí, bueno. Está bueno. Ya, yo me gustaría que lo hubieras dejado en el post, así todo el hilo, a ver qué hay. Sí, pues para ver, pues para emocionarnos, ¿no? Se vale ver, se vale soñar, no cuesta nada. Y pues todo bonito, todos contentos. Y y ya, pues así está la cosa. No, está bien ya. No, Axel, por favor, Axel. Entonces, pues lo chido de los grupos de K-pop que vienen a México, o sea, ellos sí, no como en Japón, no se ponen tan mamones para que vengan para acá, para este lado del mundo. No, allá ellos sí. Sí vienen para acá, no piden tantas las perlas de la Virgen como en otros, como los japoneses, y pues ya como que es una competencia ya muy brava, ¿no? Ya de hecho hasta le están ganando terreno las mismas japonesas. Exactamente, sí. Pone uno de esos bailes bonitos, mira. Ay, Dios santo, ¿qué es eso? Ay, Miguel. Ay, viva Corea del Sur. Ya, no, Axel, discúlpame. Ya sé que quiere reggae, ya. Pero no, tranquilo. Cada vez que se quede callado porque se queda viendo viejas en el internet, Axel va a pedir su reggae. Eso es para siempre. No, Axel. No. Y así está, o sea, digo, no con. No, que te llamaran y le Axel pidiendo reggae. Entonces, sí, ¿dónde vas, Miguel? A divagar. Cada que Miguel se vaya a divagar, Axel va a pedir some reggae. También. No, por favor, déjame, lo voy a quitar porque no, Axel me da cosa. Ya, no más, por favor. Y pues Axel quiere reggae, pero no, no le vamos a dar reggae porque ya escuchamos 14 minutotes. Pues Miguel, ¿cuánto llevamos hablando de minutotes? Ya llevamos una con 5 pidiendo reggae. Vale, pues de nada, mira, no se va nada. Bueno, pues ya le paramos. No necesito. No, Axel, ya. Pues sigo hablando yo, Miguel. Ya nada de... ¡Give me some reggae! Hablamos o Axel pide reggae. Esa es la amenaza. Bueno, pues, ¿de qué quieres hablar antes de como último tema antes de irnos? ¿Hagan tan chiquito el podcast, tan cortito? Una hora, bueno, vamos a seguir. No, Axel, no. Ya, pura broma. Está chida de rington esta madre. O sea, fíjate de ahí en el súper y luego de repente... No, es que... Oye, ¿cuántos kilos compramos de acá? Están hablando. Bueno, es que es un meme que resurgió en mi corazón, apenas ahorita. Pero te iba a comentar. ¿O no? Pues estaba hablando de Mad Max, Until Dawn. ¿Nos hablamos del juego? Ajá. Y luego, ¿qué más? ¿Qué más hice en la semana, Rui? ¿Qué más hice en la semana? Some reggae. No, pues yo pues estaba viendo que ya salió la nueva temporada de anime. No, es que yo no quiero que siga cantando Axel, perdón. Pues no sé. Mira, ¿tiene Twitter Axel Rose? ¿Tendrá Twitter? Búscalo ahí, te metes con mi cuenta, con la tuya y le preguntamos por qué no puede. Es que hay gente que quiere preguntar todo el día. Vamos a ver si Axel Rose tiene Twitter. Vamos a ver y nos dice... Wow. ¿Qué? Ah. Uy, no, la medicina. No, antes de seguirle... Ah, no. Si es la original, no creo, sí. Axel Rose. Fíjate que lo dudo, Miguel, si sea la de Give Me Some Reggae. Déjame ver, yo mientras me voy a poner a ver, pues, chavas coreanas bailando, hermoso. Vamos a ver, aquí se va a checar. Ay, Dios santo, yo voy a quedar así todo el día. Híjole, qué hermoso. Esas chavas coreanas bailando, pero bueno. Vamos, se supone que el Twitter de Axel Rose es donde sale un perrito todo feo, pero no creo que sea. Bueno, pues les decía ahorita a Miguel que no hablamos casi de anime, en este podcast. Ya comenzó la nueva temporada invernal de que comienza en enero. Y pues estuve viendo qué animes podía ver, me chuté como unos 5 o 6 animes. Tuve que cortar 2 porque nomás yo veo de 3 a 4 animes por temporada, está cabrón. Aunque tengas el tiempo libre, está cabrón. Prefiero leer mangas que ver anime. Me gusta ver el anime, no lo niego. Pero también, o sea, no es mucha pérdida de tiempo a veces ver tanto anime. Que ahorita me estoy chutando 2 de la temporada pasada que todavía siguen y otros 4 nuevos. Pero oye, Miguel, en serio, ¿es este el oficial de Axl Rose? Órale. Le pregunta. Sí, sí. Porque Axel está confirmando que le gusta Taco Bell. Mira. Le gusta Taco Bell. Y cuando le picas, pues empieza a que le piden su reggae, güey. O sea, sí es Sí, es Axel. Alguien le pone que le gusta Taco Bell, ¿verdad? Le dice, pues si no se reúne, ya no tendrás más dinero para tus tacos de mierda, huesito. Le contesta a alguien en Twitter. Y luego dice alguien más, seguro estás tuiteando esto mientras la pasas la vaselina slash. O sea, gente, ellos no hablan español. Exacto. O sea, Axel Rose y Slash no hablan español. ¿qué les pasa? ¿Está atrás? O sea, es como si le mandas un insulto en español a un japonés. O sea, ¿lo entender? Sí, o sea, y otra cosa, otra peor cosa es cuando alguien, una artista famosa pone una foto de ella y lee en los comentarios: ay, qué sabroso estás, como para darte unas buenas narices. No puede ser. O cuando López Obriga pone algo en Twitter, yo tengo López Obriga en Twitter, y ponga lo que ponga, Shairo Attack. Mira, es más, lo super, este no es un ave, no es un avión, él es super Shairo. Sí, este, ya es una nueva tribu urbana, ¿no, Miguel? Los chairos aquí en México. Mira, vamos a poner una nota random. Vamos a ver una nota de algo así que sea del gobierno. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. A ver, aquí está. Humberto Moreira, ¿verdad? Vamos a clicar el Twitter. Ajá, y luego mira, vamos a empezar. Vamos a ver voces de Shairo, Mira. Mira, aquí Alfredo Chávez le responde a arroba López Dóriga, arroba EPN. ¿Puedo leer yo, Miguel, por favor? Dale. Y será X problemas migratorios, jajaja, pinche mamón. CTO, le dieron X publicar tal pendejada. Gracias, España. Le dieron publicar tal pendejada. Sí, es un que, ay, güey, hasta ni hasta me espera como teclean, ¿no? Y luego la otra. Claudio Lara le responde a López Obriga: ¿y qué crees, Joaquín? En mayúsculas. Sus amigos políticos, junto con ustedes, harán su clásica cortina de humo. Ya no la sabemos. Cuánta mafia. O sea, los shadows, ya todo lo que pase, ya es una cortina para distraer al pueblo. Sí, mira, como por ejemplo aquí Carlos Hernández también dice: López Dóriga, ¿crees que te embarren la mierda de la que tú y él forman parte, maestro? Es pregunta. Ah, mira, entonces te iba a comentar aquí, le otro. Néstor Cortés García le dice a López Dóriga: a ver cuándo vas a España para que también te toque a ti, porque aquí estás protegido por tu papá Peña Nieto. López Dóriga, ¿es el que presionaba gente? ¿Cómo estuvo eso? Ah, no, lo que pasa es que por la esposa, están en un complejo de departamentos, la esposa estaba extorsionando a algunos inquilinos por medio legal para quitarles sus departamentos, y les estaba cobrando una lana, no sé de dónde, pero era una revenda, es un puesto de pollo. Y sí, entonces ya, quién sabe qué habrá pasado, ahí quedó. ¿Fue una cortina de humo, Miguel? Ya sabes que todas cortinas de humo. Mira, por ejemplo, ¿dónde estaba? Aquí algo de España. Oye, pero eso de allá en España, ¿aquí no lo van a procesar? Bueno, es una pregunta buena, ¿verdad? O sea, cualquier cosa que pongan la persona ya, y estás vendido porque el gobierno te paga. Pero eres hijo de Televisa. Al contrario, mira, vamos a poner aquí. Esos son los shairos, ¿verdad? Ajá. A ver qué pones, Miguel. Dices. Ajá, exacto. Okay. Mira, vamos a poner aquí una conductora de TV Azteca, de allá de Azteca América. Vamos a ver aquí. Ella pone una foto, pues en la que le agradece a alguien que la maquilló, no sé qué rollo. Pero pues ella sale con un vestido entallado, ¿verdad? Ajá. Sí, muy bien. Y los comentarios. ¿Por qué todos los niñadores tienen que estar bien ajotados y afeminados? ¿Qué tiene que ver? Ah, bueno, para en el título original le pone El Inmoral. Bueno, pues al menos tiene algo de honesto en su nombre. Arroba Liz Lombo: quedas triste, pero para desvestirte, condenada. O sea, ¿qué estás pensando, animal? O sea, si esa fuera tu hermana, creo que te enojarías. Pones otra cosa, ¿verdad? Una foto extra o lo que sea. Y igual, las mismas tonterías. O sea, te responden puras nacadas. Entonces el Shairo es como que le gusta conspirar y le gusta decir tonterías en el Facebook. En la comodidad de su computadora, laptop, teléfono, ahí en la, atrás de la pantalla, ¿no? Sí, porque hay gente que no sabe hablar con el teclado enfrente, ¿verdad? Por una persona ya, como si nada. Y eso porque esas, por ejemplo, mi esposa se pone a ver comentarios en Facebook. Ponen algo y se ponen a actualizarse en los comentarios. Y a mí yo me fastidio viendo comentarios, no tiene caso que los vea. Pero ella puede estarse horas viendo comentarios de Facebook y peleándose con gente en el Facebook, comentándoles cosas, pero a mí me da hueva. ¿Tú, Rui? No, igual, sobre todo, ¿sabes qué? Como en el caso de esta chava de Liz Lombo, con las chavas, esas que se toman nomás selfies, ¿no? O que se toman fotos en el restaurante, en el baño, en la cocina, mientras están haciendo que como aunque se les estén quemando los huevos, se toman su selfie. Y nunca falta, ah, hermosa, preciosa como siempre. Entre cada día que pasa más linda. Me cago de esa gente. Y sobre todo Si te fastidia eso, mira. Ajá, a ver, chale. Hablando de, mira, vamos a ver aquí. Igual no preguntamos cómo consigo estas cuentas, ¿no? Pero mira, vamos a ver aquí. Vamos a ver. Vamos a ver una foto cualquiera. Mira, es una que será una parte del elenco de un programa mañanero aquí en México, ¿verdad? Mira, ahí está. No, bueno. Pero siempre le ponen así como que, oh, siempre me levanto las mañanas nomás para verte. Eres lo mejor de mi vida. O sea, para que una persona que baila en la tele sea lo mejor de tu vida, está bastante deprimente, ¿verdad? Está muy jodidón la cosa. Mira, vamos a ver aquí. Ah, mira, estas son las que más. Son las que más, son las que más pegan. Ajá. Mira, ahí te va. Mira. ¡Ya lista! Camerino 7, no sé qué tanta madre. Ajá, ajá. Wow, qué hermosa. Luego, Milik, preciosa. Tú siempre alegrando cada mañana con tu presencia. Hoy te ves encantadora. Saludos. Güey, ya está casada. Y tómenla, puto. Ya está casada, o sea. Mira, Marianita. Y que, mira, puro vato ahí tirándole el rollo, mira. Lindo rostro. Suerte para la sexy como siempre. Te amo. Qué linda luces hoy. Buen día, hermosa. Buen día, hermosa. O sea, qué hueva. O sea, ¿qué le estás poniendo ahí? O sea, son puros piropos. Hay gente que le gusta que le pongan piropos. No, también la una amiga mía, yo la tuve que quitar del newsfeed porque en todos se toman fotos, de todos lados a donde va se toma fotos. Y toda la gente, ay, hermosa, pero eso como siempre. Saluda a tu familia, ay, hermosa, chiquita, ricura, bla, bla, bla, bla, bla. No, pues así no está cabrón. Sí, no, sí, no sé. ¿Qué es ahí? Bote en ese Facebook con el mío. Ah, ok. Vamos a ver, sí, entonces sí, pero hay gente que le encanta. Una vez, no creo que una vez, ¿dónde fue? En un programa de Monterrey. De allá los de Multimedios Televisión. Una chava se lastimó, una de las conductoras. Y le pone una compañera al programa, le toma una foto mientras está enyesada en un hospital de un pie y le pone like si quieres que se recupere. Así que, ¿cuántos likes necesitará para que se recupere de su pie quebrado esta muchacha? Sí, así. No, que nació una foto de un doctor frustrado. Y que estaba así como que con una persona, un paciente así ya muerto. Y le digo, si tan solo hubiera más likes. Ay. A ver, Miguel va al rescate, no sé qué irá a hacer. Pero sí, así está la cosa, señores. Ay, ay, ay. Yo estoy poniendo más cosas aquí, a ver qué veo. Ah, pero una tal Arilov, ¿quién será Arilov? ¿Quién caramba será esa Arilov? Ay, qué Miguel está haciendo la función de papá y paseando a su hijo Altair, muy contento. A ver, Miguel, ¿qué estás haciendo? Sí, pero vamos a... No, ¿qué estás haciendo? Ahora sí ya nos toca despedir el programa, Rui. Sí, sí, ya. ¿Y qué quieres decir, Axel? con ese fondo musical nos despedimos de esta emisión de Coffee Stars 2016. Espero que les haya gustado esta edición un poco, pues, pues deambulamos de todo, ¿verdad? O sea, como que andábamos, pues, hablando de todo y un poquito de nada, ¿verdad? Pero gracias por acompañarnos y que ojalá que algún día alguien le dé a Axel su reggae. Esperemos que sí, nos vemos, niños, cuídense. Eso fue Coffee and Soda, podcast de confianza.